Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Como lo hacemos a cada primer domingo de mes, hoy nos estamos preparando para celebrar la Cena del Señor. Y en preparación a este evento quisiera que leyéramos juntos dos versículos en 2 Corintios, capítulo 6 de 2 Corintios, versículo 18, y capítulo 7, versículo 1 de la misma epístola, que dice así: 2 Corintios 6, 18 al 7, 1. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un llamado a la santidad de los creyentes a la luz de quienes somos. Esta es una clara y simple declaración del apóstol Pablo a los creyentes en Corinto y que representa un excelente trasfondo para lo que vamos a celebrar en esta mañana. Juan, ustedes recuerdan, 1:12 nos dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Dios es nuestro Padre desde el momento que colocamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y porque esto es un hecho, como hijos de Dios debemos vivir limpios de toda contaminación de carne y de espíritu y buscar la santidad en reverencia con Dios. La idea se repite en 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, donde el apóstol dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Estos pensamientos nos ayudan a enfocarnos en la actitud que debemos tener al venir a la mesa del Señor a participar de estos símbolos. Cada vez que venimos a la mesa del Señor, automáticamente debemos confrontarnos y lidiar con nuestro pecado. Venimos a esta mesa a celebrar la muerte de nuestro Señor, y para que lo hagamos de una manera digna, debemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, abandonar todo pecado que nos asedia y buscar la comunión con nuestro Salvador. Si esta no es nuestra actitud, entonces nos estamos hasta cierto punto burlando de lo que estos símbolos representan. Quisiera hacer referencia a la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que culmina con su crucifixión. Ustedes recuerdan en el capítulo 26 de Mateo, donde se nos relata la última semana de nuestro Señor, el autor Mateo relata el complot para prender y matar a Jesús. Leemos acerca de la traición de Judas con los principales sacerdotes. Cuando vamos al aposento alto, vemos cuando Cristo se reúne por última vez con sus discípulos para celebrar la Pascua, que es lo que vamos a hacer hoy, la cena del Señor. Podemos observar cómo los discípulos, durante este tiempo solemne en la vida del Señor Jesús, estaban discutiendo entre ellos quién sería el mayor en el reino de los cielos, sin importarle la tristeza que en esos momentos embargaba el corazón de su Señor. Tristeza por la traición de uno de los suyos, Judas. Tristeza al acercarse al momento de su muerte y obvia separación de su Padre a causa del pecado del mundo. Vemos cómo esa tristeza se hace manifiesta en el jardín cuando Jesús suda gotas de sangre mientras oraba y luchaba con la tentación. Tristeza que aún se agudiza cuando sus discípulos ni siquiera le acompañan en oración, sino que caen dormidos en la hora cuando tendrían que haber perseverado con él en oración. Sin duda Cristo era aquel mensajero, aquel hombre que describe Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Su tristeza sin duda se incrementa cuando sus discípulos no solamente no habían perseverado con él en oración, sino que en este momento le abandonan y lo dejan solo ante el tribunal de Caifás. Y en este falso despliegue de justicia, el tribunal, el Señor es blasfemado, golpeado, le escupen la cara. Y tal vez su tristeza llega al pináculo final cuando uno de los suyos, Pedro, le niega tres veces y Jesús le mira a los ojos. Y obviamente termina toda esta tragedia desde el punto de vista humano con la crucifixión en Gólgota. Quiero hacer hincapié de alguna manera implantar en sus mentes algo para que no se nos olvide. Todo lo que acabamos de describir, el sufrimiento, el quebranto del Señor, todo el dolor, la separación de Dios que el Señor sufrió, la soledad que Jesucristo experimentó, fue como resultado de ¿qué? Pecado, nuestro pecado. En un sentido real fue el pecado que mató a Jesús. Por esta razón, la irreverencia más impresionante que un creyente puede expresar es venir a la mesa del Señor y celebrar la muerte del Señor Jesucristo y tolerar o ser insensible a su pecado al mismo tiempo. Podemos expresar este punto por medio de una pregunta. ¿Es posible que nos deleitemos en aquello que trajo tanto dolor a nuestro Señor? ¿Seremos tan insensibles que disfrutaremos de aquello que le quitó la vida? El solo hecho de entretener esta pregunta es realmente absurdo. Entonces, si existe un tiempo en nuestro caminar espiritual cuando tenemos la obligación de confrontar y lidiar con el pecado en nuestra vida, es precisamente cuando venimos a participar de la cena. El venir a la mesa del Señor sin lidiar con nuestro pecado es participar en un ejercicio religioso, sí, pero hipócrita, que sin duda es nauseabundo a Dios. Por un lado, celebramos la muerte del Señor, recordamos que Él murió por nuestros pecados, y por otro lado, abrazamos el pecado que lo llevó a esa muerte. Es una incongruencia que Dios realmente no puede tolerar. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que cuando venimos a este momento de celebrar la cena del Señor, lo debemos de hacer en una forma digna y nos insta entonces a examinarnos. El pasaje que normalmente leemos en 1 Corintios 11 comienza el versículo 28 diciendo: por tanto, cada uno examínese a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y ¿qué? Bebe juicio para sí. Por esta razón, dice Pablo, les recuerda a los corintios que hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y algunos ya duermen, refiriéndose a la muerte física. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice el versículo 31, pero cuando somos juzgados, somos disciplinados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vemos entonces que venir a la mesa del Señor es algo muy, muy serio. Es un momento muy solemne en la vida de adoración de la iglesia. Tenemos que enfrentarnos con nuestro pecado y responder apropiadamente. Quisiera pasar unos minutos hablando justamente de la actitud con la cual debemos de venir a participar de la mesa. La mayoría de nosotros nos falta una actitud de contrición real ante el pecado. Es la contrición que manifestaron algunos de los siervos de Dios, acabamos de leer acerca de Isaías, cuando se dieron cuenta de quiénes ellos eran en relación a aquel que era majestuoso, el Todopoderoso, el Señor. Ustedes recuerdan Isaías, leímos ya en el capítulo 6 de Isaías que los serafines repetían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, y toda la tierra llenaba su gloria. Y la respuesta de Isaías ante esta visión fue: ay de mí, estoy muerto, porque mis ojos han visto al Señor. Y no era que Isaías era un hombre perverso. Isaías era un hombre justo. Se describe en su libro como un hombre realmente justo. Desde el punto de vista humano, diríamos, esta persona realmente es digna. Pero comparado con aquel que era el Señor de los ejércitos, el que era santo sobremanera, Isaías reconoce su condición y se postra y dice, soy muerto, no puedo soportar. O la descripción de Job, ustedes recuerdan aquel varón santo de Dios, donde en el capítulo 1 de Job, aún en el versículo 8, Dios mismo describe a Job como un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, al término de su libro, después de haber pasado por una serie de situaciones, encontramos a Job que él exclama en el capítulo 42, versículo 1, cuando fue confrontado con su situación, con su condición real, dice Job. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no sabía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no conocía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré, dice Job, y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven y por lo tanto, así como Isaías, la reacción es esta. Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre justo, un hombre digno, pero un hombre que reconocía su condición de pecador. Nos falta esa actitud, nos falta esa actitud. Esta es la actitud de un hijo de Dios que se enfrenta con su condición pecaminosa y lidia, lucha, se confronta con su pecado. Sin embargo, la mayoría de nosotros cuando lidiamos con nuestro pecado lo hacemos francamente en un par de categorías. Tendemos, mejor dicho, a evaluar nuestra condición espiritual y decir, bueno, no veo que tenga tremendos pecados en mi vida. Y cuando esto ocurre, nuestra tendencia es pensar que no somos tan malos como los otros, como los demás. Nos exoneramos a nosotros mismos y participamos de la cena sin mucho problema. No existe en nosotros una conciencia de la magnitud de nuestra pecaminosidad cuando venimos ante la presencia de Dios. Ilustración, Isaías y Job. Y recordemos una vez más que eran ambos siervos, varones justos, temerosos de Dios. A veces sabemos que existen en nosotros pecados de omisión. Sabemos que cometemos pecados y los reconocemos, pero también reconocemos que hay cosas que deberíamos haber hecho, por alguna razón no las hicimos, y las reconocemos. Sabemos que la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Rápidamente confesamos esas faltas y si pasamos ese pequeño examen, nos sentimos hasta cierto punto exonerados. Pero creo que en esta mañana, para ayudarnos a hacer un inventario como el que deberíamos hacer en preparación a la mesa del Señor, quisiera que enfocáramos nuestra atención en dos áreas, en dos tipos de pecados que a menudo pasamos por alto. Y vamos a hablar de los pecados de la mente, de pensamiento y pecados de palabra. La primera área en que quisiera que prestáramos atención es los pecados que cometemos con nuestros pensamientos, los pecados de nuestra mente. Particularmente creo que en esta área tenemos que hacer un examen muy, muy cuidadoso. Muchos de nosotros no cometemos actos perversos por afuera. Tal vez existe cierta presión de aquellos que nos rodean, una cierta expectativa de conducta, una cierta, tal vez, reputación que deseamos mantener, que nos impide hacer ciertas cosas en forma abierta. Tal vez tememos la reprensión de la iglesia, la interferencia de amigos que nos conocen. Tal vez tenemos miedo de la disciplina del Señor y por esa razón eliminamos ciertos pecados que son visibles a otros. Pero hay muchas personas que, si bien no cometen pecados que son vistos, pecados que se puedan observar, se sienten libres de cometer todo tipo de pecado y maldad en su mente y corazón. A este tipo de persona el Señor Jesucristo los describe, por ejemplo, en Mateo 5:28, cuando dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella, ¿dónde? En su corazón. Mateo 9, 3 y 4 leemos estas palabras. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema, hablando de Jesús. Y Jesús, escuche bien, Jesús dice, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal o el mal en vuestros corazones? Jesús conocía sus pensamientos, los cuales eran tan perversos como las acciones que estaban tramando. Y subraya, y creo que debemos subrayar esto en nuestras Biblias, que Jesús conocía sus pensamientos. Jesús conoce tus pensamientos, Jesús conoce mis pensamientos, y noten que los pensamientos provienen del corazón. El corazón puede entretener todo tipo de mal. Proverbios 24:9 nos dice que el pensamiento del necio es pecado. Cualquier pensamiento que no exalta a Dios, que no obedece su palabra, es pecaminoso. En Deuteronomio 15:9 Dios establece un principio que dice, cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón. En otras palabras, guarda tu corazón de entretener pensamientos perversos. ¿Por qué? Proverbios 23:7 nos dice, pues así como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Por eso Jesús dijo a los escribas, ¿por qué pensáis el mal en vuestros corazones? Las acciones abiertas de pecado son el resultado ¿de qué? De pensamientos malos. Esta es la razón por que el corazón entonces es la primera línea de defensa. Regresemos a Mateo capítulo 15, 19, donde el Señor describe los pensamientos del corazón. Nos dice en Mateo 15, 19 que del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, falso testimonio, calumnias. Y después agrega el Señor, estas son las cosas que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. En otras palabras, lo que el Señor Jesús está diciendo es que del corazón es donde procede todo tipo de mal, que más tarde se exterioriza en acción. El pecado comienza ahí, en la mente, en el corazón. Y un pasaje que me llamó mucho la atención el año pasado, que se encuentra en Job, capítulo 31, versículo 1, donde Job hace un pacto con sus ojos. Y esto es lo que él dice. Hice un pacto con mis ojos. Job, ¿cómo podía entonces mirar una virgen? ¿Qué está diciendo Job? En otras palabras, se compromete, hizo un pacto con sus ojos, que no iba a tener pensamientos lujuriosos en su corazón. No iba a mirar a una mujer con pensamientos de lujuria. En Proverbios 4:23 nos aclara qué relación tiene el corazón con la vida práctica. Dice Salomón, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brota ¿qué? La vida. El corazón es el centro de todo pensamiento. Entonces tenemos que examinar nuestros pensamientos si es que vamos a lidiar con el pecado, porque es en la mente donde el pecado primero se concibe. El no cometer un acto externo no quiere decir que no estamos pecando. Ya es pecado cuando pensamos en el mal con una intención mala, se convierta en acción o no. Eso no importa. Existen tres maneras de pecar en pensamientos o en nuestra mente. La primera es recordando pecados pasados, recordando pecados pasados. Muchos cristianos pecan en su mente al recordar escenas pecaminosas de su pasado. Aquellos que han vivido en el mundo por un tiempo y se convirtieron ya a una edad madura, pueden identificarse con lo que estoy diciendo en una forma muy especial. Yo recuerdo conversando con un amigo mío muy querido en México, que a menudo me decía la lucha tremenda que él tenía con los pensamientos perversos que volvían a su mente como resultado de haber vivido y haber tenido tantas relaciones sexuales ilícitas antes de conocer a Cristo. Y me contaba la lucha tremenda que sostenía y cuántas veces estaba siendo tentado con esos pensamientos. Tenemos que tener mucho cuidado entonces a lo que nos exponemos visualmente. Películas, televisión, videos, revistas, el internet, lo que sea. En Ezequiel encontramos un pasaje muy significativo que ilustra lo que estoy tratando de decir. Hablando de Israel, encontramos esta afirmación en Ezequiel 23, 19, donde dice así: pero ella, Israel, multiplicó sus prostituciones, ¿cómo? Recordando los días de su juventud cuando se prostituía en la tierra de Egipto. En otras palabras, el Señor nos dice acá que Israel multiplicó su infidelidad. Podemos pecar con nuestros pensamientos, trayendo a la memoria todo lo que fue parte de nuestra vida vil y perversa antes de conocer a Cristo. Estos son pensamientos del pasado. Y por supuesto, no tienen que ser limitadas estos pensamientos, limitados, mejor dicho, a situaciones sexuales. Hay todo tipo de pecado. Podemos pecar de muchas maneras. Podemos recordar momentos de enojo contra alguien en donde disfrutamos una escena en nuestra mente en la cual descargamos odio contra alguien. Eso sería un pecado. Podemos recordar una mentira que dijimos en el pasado y disfrutarla porque nos salimos con la nuestra y nunca fuimos descubiertos. Podemos pensar en celos, amarguras del pasado y volver a disfrutarlas de alguna manera. No tenemos que limitar el pecado a lo sexual. Obviamente Dios no limita el pecado simplemente a ese aspecto de nuestra experiencia humana. Pero hay una segunda manera de pecar en pensamiento. Primera es recordando los pecados del pasado. ¿Qué tal los pecados o las situaciones futuras? Algunas personas pecan en la fantasía de cosas que desean y anhelan hacer. Tener una relación ilícita y la están pensando, hacerse ricos, sacarse la lotería, pensar en cómo afectar a alguien para llegar al éxito. En otras palabras, crear situaciones en la mente basadas en fantasías y no en la realidad. Vivir en una fantasía es un pecado. Dios nos llama a estar satisfechos en cualquier situación en que Él nos permite pasar. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo en Filipenses 4:11, donde dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como el de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y después agrega estas palabras que bien conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no estaba premeditando, ni pensando, ni planeando situaciones futuras. Vivía en la realidad presente y estaba satisfecho con eso. En tercer lugar, hay personas que pecan con sus mentes en el presente. Piensan, planean, construyen estrategias mentales, traman pecados que quieren cometer inmediatamente. Cuando venimos a la mesa del Señor, tenemos que lidiar definitivamente con los pecados de la mente, que son muchos. Pero alguien todavía dirá, y puedo escuchar esto, pero ¿son realmente estos pecados tan desastrosos? Algunos piensan que, bueno, al fin y al cabo yo lo pienso, ¿no? ¿A quién afecto? ¿No estaremos exagerando al considerar el pensamiento malo como algo tan terrible? Proverbios 15:26 me dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Si usted piensa que sus pensamientos malos no son tan malos, escuche lo que dice la palabra de Dios: es una abominación a Jehová. Santiago 1:14 nos dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia ¿qué? Pasión. Y después, cuando la pasión ha concebido, da luz al el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. La paga del pecado es que muerte comienza con un pensamiento. No digamos que los pensamientos son más ligeros que la acción en sí. El pensamiento malo lleva a una conducta mala y la consecuencia final es la muerte espiritual. Alguien dijo, el corazón es el hotel que provee hospedaje a todos los ladrones y las lascivias viajeras que van por el mundo. Interesante, me gusta. Lo repito, el corazón es el hotel que provee hospedaje a todos los ladrones y las lascivias viajeras que van por el mundo. ¿Se acuerdan de las palabras de David después de su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías? Dice, crea en mí un corazón limpio. No pide a Dios, crea en mí un cuerpo limpio. Crea en mí un corazón limpio, un interior limpio. Todo pecado comienza en el corazón y en la mente, y bien lo sabía David. Permítame decirle algo muy claramente. La verdadera diferencia entre un cristiano sincero, piadoso, devoto, obediente al Señor, y uno que no lo es lo que piensa. ¿Y cómo piensa? Lo único que hace la diferencia es el pensamiento. Ambos pueden estar haciendo lo mismo por fuera, pero la diferencia es lo que piensan. Y Dios se fija en el corazón, no en la acción externa. D.L. Moody dijo, posiblemente ya lo haya mencionado en otra ocasión, la integridad de un hombre se mide por lo que él es en secreto, cuando nadie lo ve. Y yo agregaría lo que él piensa, aun cuando lo vean. Por supuesto, Dios conoce mi corazón, lo que pienso y lo que soy en secreto. En 1 Corintios 4:5 es un precioso pasaje. Si usted no tiene temor de sus pensamientos, escuche bien lo que Pablo dice. Nos dice que Dios algún día, por decirlo así, va a abrir el corazón del hombre y va a realizar una cirugía espiritual y va a revelar las intenciones de cada corazón. Dice Pablo, 1 Corintios 4:5, por tanto, no juzguéis antes del tiempo. 1 Corintios 4:5. Antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios o de Dios. Dios va a manifestar en el día futuro todos los pensamientos que hasta hoy permanecen ocultos. Entonces, ¿cómo puedo lidiar? ¿Qué es lo que debo hacer para tratar con este problema de los pecados o mis pecados mentales o mis pecados de pensamiento? En primer lugar, como todo pecado debemos confesarlo, confiésalo. Si estás albergando algún pecado de inmoralidad, pecado de enojo, resentimiento contra alguien, celos, pecados de amargura, falta de perdón contra alguien que te ha ofendido, pecados de codicia, de tramar el mal contra alguien, sea lo que sea, hoy debes confesar tu pecado a Dios, arrepentirte y decirle al Señor, perdóname. Tenemos que llamarle al pan pan y al vino el vino. No podemos venir a participar de estos elementos entreteniendo cosas que el Señor llama pecado. Tenemos que confesarlo. En segundo lugar, comienza alimentándote de la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan las palabras de el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Tu mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios. Otra vez Moody dijo, este libro te mantendrá lejos del pecado, o el pecado te mantendrá lejos de este libro. En otras palabras, tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, confesar nuestro pecado, renovar nuestra mente. En tercer lugar, evitar las atracciones malas. No exponernos a lo perverso. Según Timoteo 2:16, dice Pablo a Timoteo, Timoteo, evita las palabras o palabrerías, mejor dicho, vacías, vanas, profanas, porque no conducirán sino más y más a la impiedad. Según Timoteo 2:22, en el mismo pasaje dice, huye pues de qué, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Entonces, confesamos nuestros pecados, buscamos el perdón de Dios, evitamos las atracciones malas, y en cuarto lugar, cultiva el amor de Dios. Cultiva el amor de Dios. Salmo 119, 97, el salmista dice, me encanta esto, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El mismo Salmo, el versículo 101, dice, de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. En otras palabras, dice el salmista, porque él amaba la ley de Dios, sus pies eran detenidos antes de pecar. La palabra de Dios tiene ese efecto de prevenirnos de caer en pecados, detenernos antes de caer. Mateo 6:21 nos dice el Señor, porque donde está vuestro tesoro, allá también estará, ¿qué? Vuestro corazón. Lo que uno ama es lo que guía nuestra mente y nuestra conducta. Coloca tus pensamientos en Dios. Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de ¿qué? De arriba, no en las de la tierra. Pon tu afecto en aquello que Dios ama. Y tal vez permítame agregar algo más. Cultiva amistades cristianas o amistades maduras. Ese mismo pasaje que acabamos de ver en 2 Timoteo 2:22, la primera parte me dice que debo huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe y el amor. Y después agrega esta frase tan interesante. ¿Cómo lo hago? ¿Solo? ¿Independientemente? No. Con los que invocan al Señor de un corazón puro. Necesitamos cultivar la santidad colectiva. No podemos vivir independientemente del resto del cuerpo de Cristo. Busca amistades que eleven tu vida cristiana. Aprende de su forma de pensar y actuar. Cultiva esas relaciones. Todo esto toma esfuerzo y dedicación. Es precioso tener personas que uno sabe que cada vez que se reúne con este individuo va a ser edificado, va a ser motivado a crecer en su vida cristiana en lugar de ir hacia abajo. Eso es muy importante. Por eso Pablo dice, huye de esto que es perverso, pero únete a aquellos que tienen la mente de Cristo. Hay otra categoría de pecados que brevemente quisiera mencionar. Hablamos de pecados de pensamiento, pero hablemos por unos instantes de otro tipo de pecado, que son los pecados de la boca, pecados de palabra. Algunos cristianos son muy prontos para hablar. De vez en cuando todos hemos incurrido, ¿no es cierto?, en el pecado de hablar y decir demasiado. Se nos va la lengua. En Proverbios leemos, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Eso es cierto. ¿Cuántas veces hemos dicho algo que se nos salió y que más tarde dijimos, ojalá no hubiera dicho lo que dije, porque ahora estoy pagando las consecuencias? Estoy siendo angustiado por las palabras que salieron de mis labios. Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Efesios 4:29 nos dice Pablo, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, con toda malicia. El versículo 3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros. El versículo 4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. Escuche bien, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Qué fácil es caer en charlas y conversaciones que son simplemente groseras. No edifican a nadie. Es obvio en la Escritura que el creyente es llamado a hablar poco y cuando hable que su boca sirva como medio de bendición. Eso sí nos afecta, ¿verdad? Y nos afecta realmente mucho. Sin embargo, es difícil controlar ese órgano que llamamos la lengua. Y Santiago lo dice, Santiago 3. Nos dice el apóstol, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Quién de ustedes no ha tropezado con su lengua? Nadie. Nos dice acá el apóstol que nadie puede tener esa virtud de nunca jamás haber tropezado con la lengua. Ahora bien, si ponemos, dice a Santiago, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son grandes e impulsadas por fuertes vientos, sin embargo, son dirigidas mediante un timón muy pequeño. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. De la misma boca proceden bendición y maldición, y dice, hermanos míos, estas cosas no deben de ser. La lengua puede hacer más daño que cualquier otra parte del cuerpo, ¿sí o no? Entonces, es preciso que como cristianos controlemos lo que salga de nuestra boca. Santiago también nos dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, la religión del tal es que vana. En otras palabras, nos dice de que nada nos vale decir que somos religiosos si no podemos controlar lo que sale de nuestra boca. El Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca de una persona es el reflejo de su alma realmente. Sus palabras se convierten en su vergüenza o en su gloria. En muchas palabras, nos dice Proverbios, hay pecado. Proverbios también 10:19 dice, el que refrena su lengua es prudente. Tenemos que aprender a cerrar la boca. No es una virtud decir, como algunos dicen, bueno, yo soy una persona muy franca, ¿eh? Yo lo que me viene a la mente lo digo. ¿Saben cómo describe a esa persona Proverbios? Un necio. Eso no es una virtud, eso es una necedad. El hablar cuando no hay necesidad de hablar es ser imprudente, equivale a ser necio. No es una virtud, mi querido amigo o amiga, hermano o hermana, que usted abra la boca cuando se le dé la gana. Eso es ser necio. A veces es mejor no decir nada. Un profesor del seminario, a quien amo mucho, profesor mío, nos decía a menudo, varones de Dios, es mucho mejor cerrar la boca y aparentar ser ignorantes que abrir la boca y remover toda duda. Tenía razón. A veces es mejor aparentar ser ignorante porque uno se calla la boca que empezar a abrir la boca y describir que uno es un necio, un ignorante, no sabe ni lo que está hablando. Tenía razón. Eso se me quedó grabado. No quiere decir que lo practico siempre, pero se me quedó grabado. Santiago 1 nos dice que debemos ser prontos ¿para qué? Oír. Y muy lentos ¿para qué? Hablar. Así como hacemos con otros pecados, cuando lidiamos con nuestros pecados de la boca, los confesamos, nos arrepentimos, permitimos que la palabra de Dios llene nuestra mente, limitamos las cosas que decimos y por último oramos a Dios para que nos ayude a controlar nuestra boca. El salmista, Salmo 19:13, dice, guarda también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y absuelto de gran transgresión. Y agregan el versículo 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta es la oración de un hijo penitente, un hombre de Dios que sabía que su lengua debería ser guardada, tenía que ser guardada. Dice David, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. ¿Ven la relación que existe entre la boca y el corazón? Están estrechamente ligadas las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón. Lo que está alojado dentro de mi corazón se va a manifestar de alguna manera a través de mis palabras. Creo que necesitamos hacer un cuidadoso inventario, un inventario espiritual. Necesitamos ver si hemos cometido pecados en nuestra vida que tenemos que traer al Salvador para que Él los limpie. Pecados de comisión, como decimos, o de hecho. Pecados de omisión. También tenemos que hacer un inventario de los pensamientos que hemos tenido, aquello que ha contaminado nuestra mente. ¿Qué has entretenido en tus pensamientos que ha ofendido y contristado al Espíritu de Dios que reside en ti? También debemos pensar hoy en nuestras palabras. ¿Qué cosas salen de nuestra boca que contaminan en lugar de edificar? ¿Por qué se caracteriza tu boca? El Señor nos conoce y sabe lo que cada uno debe confesar, confrontar, abandonar antes de celebrar esta mesa. Entonces llegó el momento de examinarnos, así como el apóstol Pablo nos insta a hacerlo, y de participar de estos símbolos en una manera digna. Vamos a orar juntos antes de pasar a nuestro tiempo en la cena del Señor. Padre, venimos a ti pidiendo perdón por nuestros pecados, confesando nuestros pecados, pecados de omisión, comisión, pecados de actitud, pensamiento, pecados de palabra, pecados de presunción, pecados de orgullo. Hemos sido infieles en cada una de estas categorías de las cuales hemos hablado hoy. Hemos pecado, Señor, por ser negligentes en nuestra vida de oración, en el estudio de tu palabra. A menudo hemos sido irreverentes en nuestra adoración. Hemos sido flojos en nuestro caminar cristiano. No hemos sido ejemplo, tal vez, ni el testigo de Jesucristo que deberíamos ser. Padre, confesamos nuestros pecados. Examínanos y muéstranos aún donde debemos confesar aquello que nos es oculto. Pedimos tu perdón. Nos postramos delante de ti, Señor, como Job, en humildad. Pedimos tu misericordia. Y pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.